Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Exactamente 8 de la mañana en los estudios de La Voz de Occidente desde la ciudad de Quetzaltenango. Buenos días, apreciables amigos, un placer, como siempre, bastante grande estar ya con ustedes esta mañana de este jueves 15 de junio del año 2023. Estamos llegando hasta la intimidad de su cuadrante luminoso de ese aparato receptor que recoge toda la alegría que le llevamos, ese entretenimiento a través de la emisora de la familia desde la ciudad de Quetzaltenango. Y también estamos, como siempre, poniendo a la orden nuestra página web www.radiotgd.com, sus mensajes de texto, mensajes a cabina, como también sus llamadas telefónicas al 77-61-42-35. Con el permiso que ustedes se merecen, damos inicio a los 90 minutos de Remembranzas TGD. Si el tiempo hiciera que te alejaras, si la distancia fuera tan inaguantable, si gana el miedo y no ves la salida, solo por un momento, para y piensa en mí. Más de una vez ese vacío y ese frío en la piel, cuando andes perdido sin rumbo y te quieras rendir, para y piensa en estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la participación de Gaby Moreno, quien ha amenizado ya el inicio del programa Remembranzas TGD. Nuestro cordial saludo para todos ustedes que a esta hora, pues ya en sintonía de la emisora de la familia. Rápidamente, antes de empezar a platicar con ustedes, vamos a escuchar esto para poder complacer, esto que dice así. Mm-hmm.

que se va a celebrar pasado mañana, sábado 17 de junio, Día del Padre. Y que también, pues, un agradecimiento sincero para don Rubén Castro y también para don Alfredito Godínez, que esta mañana se molestó don Rubén ahí en levantarse un poco tempranito y llevarme precisamente un delicioso pastel con motivo del Día del Padre, y de también de parte de don Alfredito Godínez. Muchas gracias, son ustedes muy amables, y aunque yo no soy el papá de ustedes, ¿verdad?, pero como dijo don Rubén, es celebrar el Día del Padre. Muchas gracias. De antemano, en nombre de toda la familia, pues vamos a degustar de este riquísimo pastel. Gracias, don Alfredito, es usted muy amable, y también para don Rubén. Mientras tanto, vamos ya con otra melodía que vamos a presentar, otra canción aquí en el programa Remembranzas TGD. Puedo vivir con el amor atado durante tan infinitos años, o es solo el latir que llora. Me aferro a tu corazón, tiemblo al pensar en tu sonrisa cruel que me hizo tanto daño al sentenciar un adiós eterno. Puedo con pasión cantar, puedo alucinar quizá, o derretirme de deseo en un espejismo que se burla de mí. Ay, el amor es un fantasma que desgarra mi destino, que se niega a morir. El amor es un fantasma que da vueltas en el mundo y no quiere ya partir, es mi herida y cicatriz. Te quiero, solo pasión. Puedo seguir con el sabor ayer durante tantas lunas, o es solo al latir que llora. Puedo regresar a ti, puedo florecer aún más, o marchitarme de dolor, derrumbarme o morirme por ti. Ay, el amor es un fantasma que desgarra mi destino, que se niega a morir, que se niega a morir. Ay, el amor es un fantasma, un espectro de mi alma que no quiere ya salir. Ay, el amor es un fantasma que da vueltas en el mundo y no quiere ya partir, es mi herida y cicatriz. Ajá. Sherry, cantante guatemalteca, nos ha interpretado El amor es un fantasma. Bueno, y como todos sabemos que este espacio es donde damos a conocer, a recordar a nuestros cantantes, a nuestros artistas guatemaltecos, a través del programa Remembranzas TGD. Y esta mañana pues estamos platicando ya de, hemos iniciado a, con las pláticas de los sones que han sobrevivido por siglos y que han formado parte de la cultura espiritual de los pueblos de Guatemala. Pues la palabra en castellano son, fíjense usted, describe en países hispanoamericanos complejos genéricos de música y también de danza. En nuestra Guatemala el son se refiere a la expresión sonora local en la cual las diferentes comunidades identifican, por ejemplo, en Quechí el vocablo son que significa música y en achí pieza de música, por lo que existe la hipótesis de que la palabra no es de origen hispano sino de origen indígena. Esta es la realidad. Pues a través de este espacio cita el estudio del son guatemalteco tradicional, caracterización de tipos y distribución. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia. Y claro, es este próximo sábado, pasado mañana, 17 de junio, se estará conmemorando, celebrando, agasajando a papá para muchas personas. Como en el mes de mayo a mamá, que es la parte más importante del hogar, porque es la que tiene en el hogar papel muy importante en mantener el hogar, la casa, la alimentación, la atención de los niños, mientras, como dicen muchos, el papá pues ya no es tanto, claro que sí, es el hombre que va a trabajar y que se va a ganar el sustento y las comodidades que él en su mensualidad pueda brindarle a la familia. Y es por ello de que este próximo 17 de junio se estará celebrando el Día de Papá. Usted tiene su señor padre, pues hay que agasajarlo con algo, o con un delicioso café, un pastelito, que es algo muy importante, que él sienta ese cariño, ese amor de sus hijos y de los nietos, que son los que son más cariñosos con el abuelito. Y claro, también hay momentos en que los que ya no tenemos papá, nos recordamos de tantas cosas que ellos nos inculcaban, nos decían, pero que nosotros como dice un dicho, no agarrábamos la onda de lo que ellos, no les sabíamos interpretar, y ellos también les faltaba un poco para poder platicar, instruirlo a uno, y lamentablemente no hay una universidad para la vida, para educar y hacer papás, hacer mamás. Y recordando lo que vamos a escuchar, muchos recuerdan cuando él ya ha fallecido, esos consejos que nunca, y que son pocos los hijos los que agarraron, los que interpretaron el consejo de papá. Y es por ello que vamos a escuchar esta bella composición que se le hizo a los padres, precisamente recordando a los papás que ya no están, interpretada por los cantantes de la India Maya Caballero y claro el marco musical de Checha Gales. La India Maya te canta a ti. Enseñanzas por lo grande de su mente, las arrugas en su frente y las canas en su pelo fueron las huellas del tiempo, de su lucha y sacrificio. Y decirle

déjame. Hemos escuchado la participación de Alfredo Castro con esto que en su título dice Me cansé. Antes del corte tuvimos la oportunidad de incluir la bonita composición que grabó la India Maya y sus cantantes. Tenías razón, papá. Papá, tenías razón. De manera que hay que analizar este mensaje. Y claro, se los incluimos y agradeciendo también a las personas que siempre a esta hora la solicitan para estos días y cuando también un padre celebra el día de su onomástico. Esta mañana estamos platicando de la música tradicional de nuestra Guatemala. Hemos hablado del son guatemalteco, que algunos de los sones provienen desde tiempos prehispánicos y han llegado hasta la actualidad. Dicha riqueza se deriva de la magnitud y continua reelaboración de elementos de raíz indígena. Con Europa africana y árabe, que en ellos se incluyen y señala el estudio etnomusical, el aspecto de fenómenos del son guatemalteco tradicional, ciencias sociales y también humanidad. Los sones son melodías anónimas de carácter funcional, danzario, ritual o recreativo que se transmiten oralmente por generaciones que ejecutan al acompañar y a solemnizar rituales en pueblos y aldeas de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD de esta mañana, saludando a don Alfredito Godínez, también para don Rubén Castro, doña Carmen Lorenzo, allá en la colonia La Providencia, sintonizando el programa esta mañana. Hoy me siento solo, como nunca me he sentido, mas no debe haber testigos de mi dolor. Solo suena el llanto que ha crecido en el vacío que dejaste tú en mi corazón. Estoy esperando la llegada de un amigo, un hermano, que me cambie de opinión, pues me estoy sintiendo el más pequeño de este mundo, sin motivo de ser y sin razón. Pero no me digas que quieres ser mi amiga. Eso solo sería una mentira más. Y no me digas que lo quieres pensar. El amor no se ha pensado jamás, jamás. Y el cigarro me hace mal, pero uno más no importa, ya lo voy a dejar. Sí, oigo a los vecinos que comentan entre sí sobre el loco de la cuadra que se cansó de vivir. Lástima el muchacho, parecía tan normal. Y mírenlo, jamás. Vela, aléjate de aquí, ríe y canta también, olvídate del hombre que nació para ti, pero no me digas que quieres ser mi amiga, eso solo sería una mentira. La participación de Álvaro Aguilar con esta canción que dice No me digas. Pues hablando de los sones, fíjense ustedes que oralmente y por generaciones en generaciones se ejecutan para acompañar, también para solemnizar rituales en pueblos, en las aldeas y sin buscar exhibición, sin estar buscando aplausos. La cultura maya tiene una riqueza tan grande y la música es un ejemplo muy claro de ello. Pero en la radio, por ejemplo, lamentablemente esto no lo escucha usted. Así lo dice el maestro de Gandarias Iriarte, el doctor de artes musicales. Esta música no la escuchan en ninguna radio. ¿Por qué? Estas composiciones se escuchan solamente en las calles, durante las ceremonias, procesiones, danzas tradicionales, pero también en casas privadas, como rituales, convites o actividades lúdicas o recreativas. La libertad rítmica y la ausencia del compás, característicos en sones mestizos no tradicionales, aparecen en sones tradicionales como la de las bellas damas, bailes de dama, Rabinal Achí, Rabinal Baja Verapaz y Ma Maún en la región Poconchí, en Santa Cruz, Verapaz. A través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD y platicando datos muy importantes de lo que es este tipo de música que solo en las tradiciones de los pueblos se puede apreciar, se puede sintonizar. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. San Pedro no yo soy y vengo a cantar. Posición de mi inspiración. A mi pueblo del Pajón. Paisajes por doquier, belleza sin igual. Es mi tierra ancestral. Bendita eres por Dios, cultura y tradición. Aquí siempre encontrarán Valle de la Esmeralda. Estos somos tus hijos que en la sangre llevamos el morado, amarillo y rojo. El jueves en San Yeah. ves en sus tíos llegar, que viene a exaltar aldeas y cantones de este lugar. Sus mujeres hermosas son de admirar, con el corte y huipil vienen de trabajar. Querido municipio, orgullo milenario, que todas tus raíces las llevamos en el corazón. En sus fiestas cunianas, 29 de junio, un honor dedicar esta canción con mucho amor. A través del programa Remembranzas TGD hemos escuchado, con la participación de Elizabeth de Guatemala, Suspiro Chicano. Este es otro son guatemalteco que es cantado, es interpretado por la marimba, es decir, el acompañamiento de la marimba la acompañó Elizabeth de Guatemala. Son que se puede bailar, que se puede escuchar por la radio, y así, efectivamente, como lo dice un historiador, hay tipos de música guatemalteca. El son que no se puede escuchar por la radio, solamente en las actividades de los pueblos de Guatemala. A través de esta emisora estamos presentando Remembranzas TGD. Los invitamos a que sigan en sintonía. Tenemos el corte comercial y luego regresamos. Mil luces guiarán mi camino a lo largo de mi vida, pero ninguna como la luz de tus consejos y sabiduría, papá. Desde la ciudad de Quetzaltenango, TGD 1070 AM y www.radiotgd.com te saluda, papá.